Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. ¿Cómo suena el campo? Estos son los animales. Este es el cafetal. Este es el patio. Este es el árbol de mango. Este es mi agua. Así suena el campo. Hola niños, niñas y demás oyentes. Les cuento que la profe Andrea y Lucía ya se encuentran descansando y ahora estaré yo, Natalia Andrea, acompañándoles una vez más para conocer las historias que crearon los y las participantes. Así que vamos a escuchar con mucha atención. En el programa de hoy nos acompaña Yaira Brigitte Collazos de La Vereda El Caguán. Mi nombre es Yaira Brigitte Collazos Gómez y tengo 12 años. Hoy les vengo a narrar un cuento. Hace algunos años, un grupo de jóvenes decidieron salir de la ciudad y viajar hacia un pueblito solo y abandonado. Narraban que lo habían olvidado, porque en algún tiempo existió un cementerio y los espíritus salían a asustar a la gente. Entonces lo decidieron abandonar. El grupo de jóvenes no creían en ese relato. Su motivo era ir y demostrar que eso era mentira. Cuando llegaron, al menos la mitad del grupo cambió de opinión. Cuando llegaron al centro del pueblo, salieron algunos espíritus guardianes y les dijeron que se fueran antes de que llegara el jefe y les hiciera algo, ya que en ese pueblo los humanos no podían poner ni un pie. Y cuando llegaron a la ciudad, no volvieron a dudar sobre los relatos de la gente. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.